con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen, Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. Y junto a la Cámara de Pequeños Productores Mineros siempre tenemos noticias que son interesantes destacarlas. Estamos con Omar Pavone, propietario de Canteras Pavones, de Lajas Pavones. Ustedes lo ubican, lo reconocen. Omar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, hace algún tiempo que venimos charlando con los pequeños productores mineros y hablábamos permanentemente de inversión ligada a producción. Bueno, también es tu caso porque nos hemos enterado que has adquirido una trituradora, una rompedora de piedra nueva que seguramente tiene esta vinculación también, ¿no? Para generar más producción y quizá distinta calidad. Sí, sí, en eso estamos. Bueno, es la lucha de todo minero, ¿viste? Siempre tenés que estar actualizado con lo que te exige el mercado. Y bueno, nosotros cambiamos una trituradora que era para hacer gruesos prácticamente, y bueno, se trajo una más grande, de más tamaño, que consume la misma energía, y bueno, una máquina moderna, con más productividad y con más, puede hacer finos, que la otra no era poco el rendimiento de finos. Y hoy los finos es una exigencia en el mercado nuestro, ¿no? Hablo de granos finos, de la piedra más chiquita, ¿no? Para que me entiendan todos. ¿Cuál es la que más salida tiene en cuanto a dimensiones, Omar? Y mirá, lo nuestro no está muy ligado a la construcción un poco. Ajá. Pero sí, ya estamos abajo de 6 a 20 milímetros, o sea, te están pidiendo un 6-12, un 3-6, que son después piedras que las utilizan para moler. Entonces, por eso tuvimos esta inversión, ¿no? No era el momento indicado, fin de año, la época, ¿no? Donde vienen todos los gastos, bueno, ya todo vino planificándose de principios de año y bueno, gracias a Dios la pudimos hacer y bueno, estamos ahí en pleno montaje y esperando mañana para hacer las pruebas, ¿no? ¿Cómo se ha diversificado el mercado de las dolomitas, ¿no? En todo el mundo, digo. Sí, sí, sí, la dolomita es una roca de múltiple aplicación. O sea, sirve para muchas cosas. Tiene infinidad de uso la dolomita. Uh-huh. Omar, pasando puntualmente a la explotación minera, a los productores mineros de aquí del centro de la provincia, reconocidos en todo el país, el día pasado también estaba leyendo algunas informaciones que daban cuenta que muchas de las tesis de los futuros geólogos argentinos se vienen a hacer a canteras de Olavarría, puntualmente también a tu cantera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto es común, es habitual? ¿Desde hace cuánto se hace? Sí, sí, sí, sí, yo te diría desde hace años ya, que se vienen a hacer acá a Olavarría. Es que el lugar más cerca que tienen de La Plata, ¿no es cierto? Inclusive han ido a otros lados más lejos, pero las tesis finales se hacen acá. Generalmente todos los años tengo un contingente de chicos que de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata que vienen a hacer la tesis. Uh-huh. O sea, esto no recuerdo bien, pero yo 6-7 años cómodos. 6-7 años. Sí, ¿por sí, qué sí, crees me que toca a mí, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué crees que confían tanto en la explotación minera del centro de la provincia? ¿Por la calidad o la cantidad de mineros y de explotaciones? Y yo te digo, la Berría es el punto del país, o sea, más importante en cuanto a minería para la construcción. Ajá, ajá. Del país te hablo, ¿eh? Del país, sí, sí, sí. Del sí, país. Hablas del cemento, de la cal, de la piedra, el mayor productor es la Berría. ¿Se maneja algún número global de extracción de piedra de aquí de Olavarría, no? Sí, yo no los tengo presentes, los últimos números que de toneladas, ¿no? Pero, perdóname, repetime la pregunta. No, que te decía más o menos un volumen de piedra que se extrae anualmente de las explotaciones mineras. Sí, hay, salen a... Sí, sí, pero no lo tengo ahora en este momento. Tal cual, tal cual. Queremos decir un disparate, ¿viste? Uh-huh. Sí, pero la mayoría de la piedra sale de... que se utiliza para construcción y para otras cosas, sale toda de la barriga. Sí, sí. Omar, hoy estábamos también dando cuenta por allí de estas reglamentaciones del cuidado del medio ambiente y todo. ¿Cómo ha cambiado ese concepto, decíamos, a unas explotaciones mineras, ¿no? Donde hoy por hoy vemos explotaciones mineras con alambres perimetrales, con forestación allí en sus bocas prácticamente de cantera. ¿Cómo ha cambiado el concepto y cómo se han concientizado ustedes, los propietarios, ¿no? Sí, lo tenés que ir haciendo porque eso se vino del primer mundo y bueno, y hay que todos los días se está invirtiendo en eso generalmente para causar el menor impacto visual posible y bueno, y referente al polvo, nosotros ya hace un año que tenemos un equipo de mitigación de polvo instalado y bueno, hablaste de forestaciones y bueno, todo hay que hacerlo porque es lo que se viene y bueno, queda más lindo, es para un bien nuestro y bueno, y de la comunidad, ¿no es cierto? Seguramente. El cuidado del medio ambiente, por sobre todas las cosas, es creo que uno de los objetivos fundamentales de la Cámara aquí en Olavarría, a nivel país también. Creo que somos conscientes cada vez más de lo que podemos aportar. Estamos trabajando todos, quizás algunos estarían un poco pegados, se han puesto al día, y gente que viene trabajando, que viene invirtiendo, pero se está viendo, como decís vos, en líneas generales, tuvo un adecuamiento al sistema, ¿no es cierto?, a lo que la ley te está exigiendo. Seguro. Omar, bueno, te agradecemos mucho estos minutitos para poder charlar aquí entre amigos y que nos cuentes un poquito sobre las inversiones y también sobre la mirada que tienen desde afuera de las explotaciones mineras nuestras. Así que, como siempre, un gusto y nos faltará oportunidad de seguir charlando de las explotaciones mineras locales. Muchas gracias, Omar. No, al contrario, gracias a vos. Un abrazo grande. Adiós. La palabra de Omar Pavone, propietario de canteras local.